Che, todos los miércoles a las 18 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleyce, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que salimos! 98. Una radio. ¡Hay equipo! ¡Vamos! Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Yo vine acá, en capilla, llegando a tiempo, con un ómnibus que no me levantó en la ruta. Un Sarmiento era, te lo dije. Bueno, pero hice unas combinaciones extrañas y llegué vía La Falda hasta acá. Acá está el Nico, cansado, he estado pensando 2 horas seguidas. Bueno, y acá estoy, en capilla, una vez más. Che, tema de hoy, el medioevo. Mirá, qué paquetería, era la época de las princesas, los príncipes, todas esas huevadas, ¿no? El medioevo, y del hambre, y de todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué era el medioevo, no? La Edad Media. Comienza oficialmente, bueno, oficialmente, no es que dijeron, hoy empieza el medioevo, no era así, ¿no? Ni hoy empieza la Edad Moderna, no, es así. Después que pasa un tiempo, vienen los tipos y dicen, empezó tal día. Ah, mira, bueno. Comienza, para los historiadores, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Mira vos, vinieron los bárbaros y páfate, un tal Olderico, creo, bajó al último emperador romano. Salí acá, le dijo. Bueno, solo resiste en Constantinopla, la capital del Imperio Romano, no germánico, del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y el papado queda en pie, Constantinopla y el papado. Bueno, en ese momento imagínate, ¿no?, lo que era. El orden romano se disgrega y los pueblos tienen que defenderse y organizarse, claro, porque antes era todo Roma. Y bueno, Roma tenía sus legiones y esto y aquello, y su orden, y su derecho romano, y qué sé yo, todas esas cosas que tenía Roma. Que ya estaba muy venida, menos si no le agarraban los oldericos estos, ¿no? Ya estaba caput Roma en ese momento. Y bueno. ¿Y qué hacen, che? Había que defenderse, organizarse. Entonces, con algo del derecho romano, las leyes de la iglesia y algunos antecedentes feudales, se comienza el feudalismo. Mira vos. Era un sistema de producción, un sistema de acopio, un sistema de vida. La Edad Media. Ahí empieza la Edad Media. Los derechos de los nobles y los clérigos. Y no hay más derechos, ¿eh? Son esos derechos y olvídate. No había Secretaría de Derechos Humanos, no, nada, nada. Los siervos de la gleba, que era el resto, la gilada, nosotros, los laburantes, sin derechos. ¡Guau! No, sí, pero había un contrato de vasallaje. No, querido mío, el contrato de vasallaje era entre los nobles. El más noble de los nobles le exigía vasallaje al que era un poco menos noble, digamos, al guaso, que este era un príncipe y el otro era un duque y el otro era un marqués y el otro era un señor, por ejemplo, ¿no? Porque el señor viene de ahí. Duque era el dueño de un ducado y señor el dueño de un señorío. Así que eso de que nos digamos señor y señora, mirá, me parece un relicto del pasado. medieval. Bueno, esta gente no tenía derechos, los siervos de la gleba. Casi nunca tuvo derechos y algunas veces en algunos lugares tuvimos algunos derechos que algunas veces en algunos lugares nos lo quitaron. Y en algunos lugares, poquísimos, lo siguen teniendo. En algunos lugares por la lucha del pueblo, como en alguna isla americana, y en algunos lugares por la gran cantidad de guita que tienen, como en algún país del norte de Europa. La cosa es que hay muy pocos lugares donde el pueblo tiene derechos. Bueno, en este momento de la Edad Media, el medioevo, en Europa, el factor identitario es la religión. ¿Y por qué el factor identitario? Porque mira, no es que, che, hoy empieza la Edad Media, cada uno se queda donde está. No, la gente huía entero, pueblos enteros que huían de las invasiones y caían a otro lado, ¿no? Otro lado que era de un señor feudal, de un príncipe, de un coso que era el dueño, con papel, inmobiliario, todo, ¿no? Ninguno ocupa eran los príncipes. Y los reyes, los emperadores, le habían dado esas tierras y esos títulos de propiedad, porque los títulos de nobleza eran eso, títulos de propiedad. Si vos eras un duque, no era un duque porque te portabas como un duque, sino porque eras el dueño de un ducado. Te portes como te portes, era un duque. Bueno, entonces todos estos pueblos que rajaban de un lado para el otro, que se dividían, que escapaban, que llegaban a un lado, necesitaban un factor identitario. Eran el ex imperio romano, pero hola, ¿cómo te encontrás con? Sí, yo también soy ex, somos los ex de. No, queda horrible. Entonces, una cosa concreta que seguían teniendo todos era la religión. Bueno, era el factor identitario, aglutinante, ¿no? Era lo que lo unía, lo que tenían en común todos estos pueblos, que hablaban distintos idiomas y todo. Bueno, por lo tanto se sostiene el pensamiento único y teológico, el pensamiento, en toda Europa. Las ciencias no tienen más alimento que los clásicos griegos que junto con las matemáticas y la medicina traían los árabes musulmanes. Mirá vos, las luces de esa época, del medioevo, eran los musulmanes. Que hoy decimos, che, qué atrasado, mirá las cosas, cómo viven y todo, ¿no? Y los cristianos en esa época eran la oscuridad, 1000 años de oscuridad, y los árabes andaban por ahí con las ciencias, las artes, a caballo, en camello, con sus colores y sus músicas. Mirá vos, ¿no? Bueno, los vaivenes de la historia. Bueno, 1000 años, dije, ¿no? 1000 años de miedo. 1000 años de miedo. De miedo al fin del mundo. Tenían pánico el fin del mundo, el milenio terminaba y se morían todos. Miedo a las invasiones, porque los tipos, los bárbaros seguían invadiendo, ¿no? Querían más tierras, más territorio, seguían invadiendo. Miedo al hambre. El hambre, che, era terrible, terrible. El sistema que tenían los siervos de la gleba es que podían tener un pedacito de tierra para cultivar para ellos. Pedacito. Y lo demás era todo para el Señor. Y bueno, se habla de un porcentaje, de que una vez que habían comido ellos, el restante, el excedente, era para enriquecer al Señor. No siempre comían ellos, ¿no? Y cuando había hambruna, la ligaban ellos, no lo iba a ligar el Señor, claro está. Así que el miedo al hambre. Miedo a la jerarquía feudal. Los gobernantes producían muy mucho miedo. Eran otros tiempos, claro. Miedo a la iglesia. La iglesia tenía todo el poder. Te podía condenar a cualquier cosa. Miedo al cambio. Porque dentro de todo habían logrado una cierta estabilidad con esto de la Edad Media feudal. Entonces miedo a cualquier cambio. Miedo al distinto. Cualquiera que viniera con una idea distinta era un enemigo y se le tenía miedo y se lo agredía. Así se vivía en esa época que empieza en el 400 y pico y termina en el 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. ¿No? Pero agarraron Constantinopla a 8 manos los turcos, se llevaron todo. Bueno, las características: ausencia de derechos, hambre, gobiernos puestos por Dios e inapelables, por lo tanto. Oh. Castigos permanentes. Castigos espectáculos para escarmiento. O sea, el gobierno o la iglesia castigaban a alguien y no lo castigaban adentro de una prisión, sino en público, en las plazas, con bandos que avisaban, los juglares, decían, che, lo van a hacer cagar a fulano, vengan a ver, no se lo pierda. Hoy dos funciones, dos, ¿no? Y la gente iba chocha a ver cómo le pegaban o lo mataban a fulano, que era el escarmiento. Y quedan tranquilos porque si lo mataron a fulano, y acá estoy yo, yo zafé, ¡ah, oh, qué lindo festejo! Bueno, psicología de masas, que se ha usado siempre desde el poder. Ay, ay, ay. Terrible, ¿no? Terrible fue el medioevo. Bueno, hay autores que dicen que no fue tan terrible. En definitiva, las bases de la Europa actual y de la Europa conquistadora del mundo surgen del medioevo. No hubieran surgido nunca, loco. Mirá qué horrible la Europa conquistadora que nos conquistó a nosotros, que conquistó África, Asia. No, horrible. Bueno, esos son los regalitos, según los historiadores, que nos dejó el medioevo. Que se fueron formando los estados modernos, la Europa invasora, y que de alguna manera se sentaron. Mirá, escuché a unos, pobrecitos, unos chicos que tienen un programa en Buenos Aires, y decían que, bueno, que no era tan malo el medioevo, que la Revolución Francesa mató más gente en 4 años solamente en Francia que la Inquisición en no sé cuántos siglos en 2 continentes. Bueno, realmente hay que tener cara para salir a defender eso, ¿no? Pero bueno, hay quien lo defiende. No era tan malo. Sí, quizás en algunos lugares no era tan malo y quizás para algunos era salir de una situación peor todavía. Debe haber tenido lo suyo. La gente se reunía, hablaban, sobre todo hablaban los dueños, pero más que todo hablaban los curas, ¿no? Un montón de autores griegos se salvaron porque los amanuenses, los curas estos que estaban sentados todo el día en las bibliotecas de los conventos, los traducían al latín. Estaban en griego y lo traducían al latín. Muchos de ellos que hacían estos libros ilustrados con dibujos tan bellos no tenían la menor idea de lo que estaban leyendo, porque no lo leían, lo dibujaban. Estos no eran traductores, eran la imprenta, digamos, antes de Gutenberg, el tipo que hacía otro libro igual, y lo hacía precioso, y el dibujo de la letra era una maravilla, pero no sabía de qué se trataba. En El nombre de la rosa, de Umberto Eco, podemos ver algo de eso, y en la película se ve mucho de eso. Está la gran biblioteca en el monasterio y nadie lee, y los que leen son sospechosos de algo y se los empieza a matar incluso. Es decir, hay un montón de amanuenses que son dibujantes de letras. Eso es todo lo que había de ciencia y de cultura en estos 1000 años del medioevo. Por supuesto que no es que dicen, ah, 1453 terminó, ya está. No, empieza el Renacimiento, pero los poderes que existían se mantienen, ¿no? Los poderes de los señores feudales, que en algunos casos pasan a ser estados modernos, esos feudos, las ciudades que eran libres y que ya tenían un cierto movimiento económico, qué sé yo, Venecia, Florencia, empiezan a ser estados modernos. Y los poderes que había, como los dueños de esas ciudades o los dueños de esos feudos, y la iglesia, mantenían su poder, ¿no? Qué sé yo, al pobre Galileo me lo dejaron en prisión domiciliaria a pesar de la edad, y no había 2 por 1, me lo dejaron ahí encerrado hasta que se murió, porque decía que la tierra da vuelta alrededor del sol, y la iglesia había determinado que no. Entonces, bueno, el tipo se salvó de morir quemado, pero tuvo que decir, no, en realidad es el sol que da vuelta alrededor de la tierra. Bueno, pero por haber dicho lo contrario antes, quedás preso de por vida. Y están las cartas que el tipo le escribe a la hija es monja, de otra forma no se salva, porque si eras hija de un hereje, imagínate cómo te iba, bueno, pero como era monja se salva, y hay cartas que le manda él a la hija y la hija a él, y hablan de su prisión, ¿no?, domiciliaria hasta sus últimos días. O sea que este oscurantismo, estos mil años de oscuridad, siguen y siguen un tiempo. Y ¿sin ahora? No sé. Yo siento por ahí que estamos volviendo al medioevo, ¿no? ¿Cómo es eso, estar volviendo al medioevo? Bueno, ¿se dan aquellas condiciones de Europa en el 400? No. Acá en América Latina se colonizó con sistema feudal medieval, incluso más cruento todavía. Y sigue funcionando así. La AFIP, en nuestro país, encuentra peones de campo reducidos a la servidumbre y creo que hay una multa. No supe de nadie que haya ido preso por reducción a la servidumbre. Parece que la única reducción a la servidumbre, esclavitud, que se podría penalizar, en parte porque zafan muchos, es cuando la esclavitud es para fines sexuales. Si es para que labure, che, el laburo dignifica. Y ahí están chicos y grandes desflorando maíces, comiendo basura, sin agua potable, con un cobertizo de trapos sucios. El campo, el trabajo del campo. Todos somos el campo, pero algunos son más campo que otros. Feo, che. Bueno, vos decís, y los, claro, eran como siervos de la gleba, y esta gente es como siervos de la gleba. Benetton, Lewis, Chaqueño Palavecino, Manu Ginóbili, Tinelli, compran hoy, 2018, compran campos con originarios adentro. Epa, eso hacían los señores feudales, que se pasaban los campos, los compraban, qué sé yo, con todos los siervos de la gleba adentro. Como se daban las mercedes del rey, con los pueblos originarios ocupándolas. Vos veías qué te convenía más, contratar asesinos o ponerlos a laburar. Bueno, muchos contrataron asesinos, algunos estados modernos contratamos asesinos, digo, contratamos porque yo no los contraté, pero bueno, soy argentino, ¿qué le voy a hacer? El coronel Rauch, Arbolito, ¿te acordás? Bueno, esos eran asesinos contratados. Bueno, Argentina, algo de todo esto que yo dije, escúchame, ¿miedo al fin del mundo? No le tenemos miedo al fin del mundo, ¿no? ¿Miedo a las invasiones? Sí, nos dicen que van, pero no le tenemos miedo. ¿Miedo al hambre? Y realmente hay hambre en Argentina, pero todavía no nos ha mordido el miedo al hambre. Uno no anda todo el día con miedo a tener hambre en Argentina. ¿Miedo a la jerarquía feudal? Ah, bueno, de eso hay un poco, ¿no? ¿Miedo a la iglesia? Y también un poquito hay. ¿Miedo al cambio? Y también. No queremos cambiar nada. Miedo al distinto. Y sí, mira, tienen que poner leyes de matrimonio igualitario y esto y aquello para que no nos pongamos locos con el distinto. Ausencia de derechos, y lo estamos perdiendo. Hambre, estamos empezando, ¿no? Gobiernos puestos por Dios e inapelables. No, eso no lo tenemos. Mira, hay un buen porcentaje de la población mundial que cree en Dios o dioses. Y otro buen porcentaje de la población mundial que no creemos en ningún dios. ¿Eso te da algún tipo de inteligencia superior, el creer o el no creer? No, es algo que no está ligado a la capacidad intelectual, sino que es una acción absolutamente emocional. Bien. Por lo tanto, y nos dicen, lo más sagrado que tiene una persona es su sentimiento religioso. Yo creo que lo más sagrado que tiene una persona es su propia vida, la vida de los demás, la vida de sus hijos, sus proyectos. Bueno, pero bueno, ponele. Me pega un poco porque en general, muchas muertes han venido por el sentimiento religioso, ¿no? Yo creo en Dios y, bueno, los paganos, a los infieles, a los a los que no cumplen con el libro, que puede ser cualquier libro, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, no sé, bueno, los hago pelota. Pero cuidado, porque también en Rusia, gobiernos ateos hicieron grandes, grandes matanzas. En ese momento se podría decir que esta buena gente atea en Rusia tenía un sentimiento religioso, y si no, a las tumbas de los líderes se sigue yendo todavía en peregrinación. Así que, por un lado estaba lo intelectual de creer, suponer que con una igualdad de derechos y de alimentos y de casa y de laburo iba a estar mejor la humanidad, eso como intelecto. Y por otro lado la cosa emocional, yo estoy metido con mi partido, creo todo, me digan lo que me digan, y si hay que matar gente porque son disidentes, la mato. Bueno, digamos que no es privilegio de las iglesias el haber matado gente. La Revolución Francesa también mató gente, y no era en nombre de ningún dios, era en nombre de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad. Pero el tema es este. Yo creo que todos podemos, yo no tengo ideas religiosas, pero creo que todos podemos tenerlas. Y me parece bien que la gente las tenga. En estudios bastante modernos, se descubre que esto lo han descubierto los norteamericanos, mira que es un pueblo profundamente religioso, ¿no? Que los ateos tienen un coeficiente intelectual ligeramente superior a los creyentes. ¡Ay, qué lindo! Decís vos. ¿Y qué pruebas usaron? Y a mí me parecen estúpidas las pruebas, porque si te dice qué capacidad tenés para la matemática o para la geometría y no sos feliz, eso no sos un tipo inteligente. Tenés una capacidad especial en determinada área. De ahí a la inteligencia es una cosa integral que nos permite vivir mejor, vivir bien, estar felices, realizarnos, cumplir nuestros objetivos e irnos en paz cuando nos tenemos que morir. Bueno, eso es inteligencia. Hacer cosas para mi bien y para el bien de mi especie. Eso es inteligencia. Si lo puedo hacer, soy un individuo inteligente. Y fíjate vos que los religiosos están siempre contentos. La angustia existencial que tenemos los ateos no la tienen en general los religiosos. Así que no sé qué es más inteligente y qué es menos inteligente. Personalmente yo sigo siendo ateo independientemente de las estadísticas. Y como te digo, es una cuestión emocional. A mí no me cabe en la cabeza la existencia de seres extrahumanos que participen en nuestra vida. Creo que nos tenemos que bancar que somos nosotros los que hacemos y deshacemos todo lo que nos pasa. Pero bueno, es una opinión personal. Y como digo, se puede decir que es emocional. Ahora, todos tenemos derecho a tener la idea religiosa que nos guste. Pero hay un pequeño problema. Cuando mi idea religiosa está armada en una organización religiosa, política, económica, porque toda organización religiosa tiene contacto con la política, con la economía, con las fábricas, con las empresas, con todo. Entonces estas organizaciones religiosas pueden en determinado momento, por sus contactos con el mundo empresarial y político, de alguna manera influir en la elección de sus fieles. Bolsonaro, Macri. Ahí está, te nombré dos. Grupos evangélicos que no son los viejos grupos evangélicos metodistas, bautistas, anglicanos, sino estos nuevos, sembrados en Estados Unidos y trasplantados muy chiquitos a Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, México. Estos grupos, de alguna manera, participan más en las elecciones políticas de sus pueblos. Lo cual no sé si está bien o mal. Por ejemplo, acá los curas de la Revolución de Mayo participaron mucho. Y los otros curas que eran realistas dicen, no, está mal que participen. Así que no sé. Pero de pronto estos gobiernos, estos reyes puestos por los dioses, y cuando yo escucho un discurso evangélico que dice Dios lo va a ayudar, este es el hombre para gobernar, A mí me da, no sé, me preocupa. Así que esto de la injerencia de las organizaciones religiosas en la vida del Estado, me parece que es una cuestión bastante, bastante medieval. Por lo demás, nosotros no solo tenemos esa injerencia en toda Latinoamérica, fíjate vos que en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, en cualquier barrio, y cuanto más pobre el barrio, vas a ver que si pasas hoy y volvés a pasar dentro de 60 días, en esa calle hay una o dos viviendas precarias que ahora son iglesias cristianas. Mira vos. Es decir que, además de los cines que se dejaron de usar cuando vinieron las películas para ver en casa, los cines fueron comprados por iglesias evangélicas que hacen espectáculos religiosos allí. No sé, no se llaman espectáculos. Bueno, algo hacen ahí. Y la más humilde vivienda de un barrio también se transforma en iglesia, y hay iglesias, y florecen las iglesias en los países pobres, solo en los países pobres y en aquellos lugares más pobres de los países pobres, mientras que en los países ricos del norte de Europa, Bélgica, Holanda y demás, el número de ateos aumenta diariamente, y las grandes catedrales de Holanda, por falta de uso, porque son unos edificios como toda catedral europea magníficos, y bueno, quedarían solamente como museos. Bueno, de todas formas, siendo una catedral como la de San Pedro, es un museo y es una catedral en funcionamiento. Así que solo queden como museos, bueno, Holanda lo resolvió. Las grandes catedrales, las más importantes, son ahora bibliotecas. Mira vos, ¿no? Bueno, hay una cierta predilección de los pobres por la religión, o de los dioses por los pobres, no sé. Bueno, dejamos el tema un poquito ahí y nos vamos a ver qué otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan acá como para que yo diga estamos volviendo al medioevo? Yo dije recién que acá no pasó la caída del Imperio Romano y cosas por el estilo, pero claro, acá se colonizó con sistema feudal medieval incluso más cruento. Y sigue funcionando así. Dije que la AFIP encontró peones en condiciones de servidumbre, que hay gente que compra los campos con gente adentro, mira vos. En Jujuy se acaba de decir legalmente que está bien que los niños trabajen en el campo. Eso es medieval, por supuesto, totalmente medieval. En Juárez Celman, a un asentamiento de allí se los corre, se les prende fuego a sus casas. Los mapuches en toda la Patagonia, eso es medieval. Eso es absolutamente medieval. En los ingenios azucareros, que se trabaja de una forma casi de servidumbre, y hasta no hace mucho, mirá, historias que uno cree que eran muy viejas. Está bien, yo tengo casi 70 años, pero no es tanto como la historia de la humanidad, son solo 70 años nomás. Y hace unos 40 o 30 y pico de años, una alumna mía cuenta cómo fue la llegada de su familia a Argentina. Esta mujer tenía a la sazón en ese momento posiblemente 65 años. O sea que ella lo que narraba ocurrió hace 65 y 40 y 30, 90, 95 años. Mirá. Llega su papá y su mamá de Lituania. Papá de 20 años, mamá de 18, 19, ella de 2 o 3 años. Y un hermanito que viene en la panza de mamá. Llegan acá como inmigrantes, Argentina, van al hotel de inmigrantes, de donde los derivan a algún lado. Ellos no hablan el castellano, nadie, no hay ningún intérprete, nadie les dice nada y me lo mandan a un lugar, juntos, felizmente. Y bueno, llegan a un lugar que ellos después, mucho después, saben que eso es un ingenio azucarero y que queda en la provincia de Tucumán. Cuando ya han logrado salir, lo saben. Bueno, llegan ahí, hay perros para que no escapen, hay hombres armados para que no escapen, hay unos cobertizos de trapo y caña donde duerme la gente, y ellos duermen ahí y tienen que trabajar todo el día, ¿no? Los dos, o él más y ella un poco menos porque tiene una bebé. Bueno, comida mínima, dinero nada, unos vales. Y un día que van a pedir la comida o el vale, él, su papá, escucha que dos jóvenes, dos varones jóvenes, hablaban en un dialecto muy cercano al de ellos. Entonces se lo comunica a su mujer y deciden contactarlos. Los contactan en la próxima entrega de comida o vales, y sí, resulta que son de un pueblo muy cerca, se entienden perfectamente hablando. Y los cuatro resuelven que van a huir. Saben el riesgo, los hombres armados los pueden matar. Estoy hablando de 90 años atrás en nuestro país. Los pueden matar, hay perros para seguirlos. Y bueno, la idea para escapar, ¿cuál es? Uno de los jóvenes, estos amigos, amigos entre ellos, recién conocidos de esta pareja, ha escuchado alguna noche un tren que pasa por algún lado cercano. Hay que estar atento para ver de dónde viene y para dónde va y poder llegar hasta esas vías que a algún lugar te pueden llevar caminando. Bueno, una vez ubicado esto, una noche dejan todas sus ropas, sus zapatos, sus enseres de cocina en estos cobertizos abiertos, envueltas las cosas para que parezcan cuerpos durmiendo y huyen. A la nena se la van pasando de unos a otros, van todos descalzos y se lastiman rápidamente los pies. Se la van pasando, llegan a las vías, caminan por las vías, caminan toda la noche. Sienten los perros que ladraban, tiros, pero ellos ya están lejos. Quizás haya habido otra fuga esa misma noche, no, nunca lo sabrán. Bueno, caminan un día y llegan a un lugar, a un pueblo, a una pequeña ciudad, donde viene la policía y en vez de llevarlos de vuelta al ingenio, que era lo que ocurría habitualmente, van al municipio, hay alguien que habla un idioma parecido, se busca un traductor y se enteran. Bueno, se enteran de todo lo que pasó, por supuesto, no hay ninguna penalización para los dueños del ingenio, pero esta buena gente... Se les dice que en la provincia de Córdoba, en un barrio de Córdoba, había una comunidad lituana. Y acá vienen, y por eso no murieron, y esta niña de 3 años llegó a los 65 o 70 años cuando era alumna mía y me contó esa historia. Hace muy poco tiempo, cuando ya éramos un país libre y soberano, independiente, y todo eso. Y habíamos abolido la esclavitud. No sé si en el 13 o en el 53 abolimos la esclavitud. Y todo igual, che. Todo igual. Fíjate que los otros días en Nordelta, paquetísimo lugar de Buenos Aires, las señoras que van a trabajar como empleadas domésticas en las paquetas casas de Nordelta van en un ómnibus. Las patronas pagan la tarjeta de ese ómnibus, pero no quieren que viajen en el mismo ómnibus que ellas. Dicen que viven hablando de sus cosas personales y que además tienen olor, así que no viajen con ellas en el ómnibus. Hay otro ómnibus que las deja no sé por dónde, siempre los pagan las patronas con una tarjeta con la que viajan. Todos viajan con tarjeta, las patronas y las empleadas. pero los dueños de la empresa no quieren llevar a las empleadas porque la tarjeta de las empleadas paga 50% de pasaje. Lo pagan las patronas un 50%. Entonces, estas mujeres no tienen en qué irse, en qué viajar. Los ómnibus pasan de largo y cuando tienen que parar porque va a subir un señor o una señora del feudo, estas siervas de la gleba intentan subirles y dicen, no pueden porque no pueden ir paradas por reglamento. Y ahí quedan. Bueno, grave, ¿no? Grave. Nordelta, 2018. Siervos de la gleba, señores feudales. Fíjate vos que en 1955, hace muy poco, yo tenía 5 años, por eso me parece re poco. Al Nico le parece, qué sé yo, del siglo pasado, y es del siglo pasado. En 1955, en Estados Unidos, sociedad racista, si la hay, estaba prohibido, de mucho tiempo atrás, que los negros, los ciudadanos de origen africano, los afrodescendientes, viajaran en los asientos delanteros de los ómnibus. Para ellos eran los asientos de atrás, al fondo. Bueno, los de adelante eran para los blancos. Una mujer costurera, hija de un carpintero y una costurera, Anna Parks, una mujer joven, casada, va en el ómnibus, viene muy cansada de su trabajo, se sienta en uno de los asientos vacíos de la parte delantera del ómnibus, y viene un hombre blanco, sube, se para delante de ella y la mira, y ella no le dice nada. Entonces el hombre le dice, señora, y ella no le contesta. Entonces el hombre va y le dice al chofer. El chofer viene y le dice, salga inmediatamente de ese asiento. No, le dice ella. ¿La puedo hacer detener? No me cabe duda de que usted puede detenerme, le contesta Rosa Parks. Y efectivamente, el chofer, hecho un loco, se baja, viene con dos canas y me la llevan de los pelos, la tienen unos días detenida y le ponen una multa de $14. Anna Parks. Bueno, de el movimiento que al que pertenece Anna Parks, que es un movimiento pequeño de derechos humanos, sobre todo derechos humanos de los afrodescendientes en Estados Unidos, participa luego un pastor evangélico, Martin Luther King. Anna Parks fue la que rompió una estructura de pensamiento y de forma de relacionarse en Estados Unidos. Y ha muerto ahora, en el 2005, muy viejita, 92 años creo, Anna Parks. Allá, en Estados Unidos, en el 55, una mujer negra, pobre, para todo un sistema social y logra que se reconozcan esos derechos y un blanco y un negro pueden viajar en cualquier ómnibus, en cualquier lugar. Che, 1955, 2019, y estas señoras de Nordelta no pueden viajar en el mismo ómnibus que su empleada doméstica, porque además aducen que tiene olor. ¿Y cómo no va a tener olor si se ha pasado el día deslomándose, limpiando la mierda de su casa, bañando a los chicos, haciendo la comida y limpiando todo? ¿Cómo no va a tener olor? Bueno, por eso no quieren que estas mujeres del pueblo viajen en los ómnibus con ellas. ¿Feudalismo? ¿Edad media? Mira, yo creo que estamos en una situación muy medieval. Muy, pero muy medieval. Tenemos leyes de matrimonio igualitario. Tenemos, ahora parece que va a salir un cupo para las personas trans, un cupo laboral, lo cual no quita que las maten, que se los segregue, que se los, las, les golpee y mate como a las mujeres. Uy,

que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera, muera, muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Sí, acá estamos de vuelta con Secretos de la Tierra por una radio. Muchas voces. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este medioevo? ¿No? Yo decía, tal vez para algunas personas no haya sido tan terrible el medioevo, ¿no? Pero imagínate que para un florentino con 50 años de renacimiento lo volvieran al medioevo. Terrible, absolutamente terrible. Bueno, eso nos está pasando a nosotros. Después de un renacimiento, después de un surgimiento de la razón, las luces, podríamos decir, de la razón, las ideas políticas más o menos modernas, más o menos progresistas, los pueblos que logran algo para sí, para su futuro, para sus hijos, el crecimiento cultural, científico, y de golpe el medioevo. Ay, ay, ay. Todavía no tenemos conciencia de lo riesgoso, doloroso que puede ser este medioevo. Porque ya estamos, pero no sabemos bien hasta dónde estamos. En el medioevo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos esperar el renacimiento porque no va a venir de afuera ni de arriba. No sé, yo no sé qué tenemos que hacer. Me queda claro que nos tenemos que reunir, que nos tenemos que encontrar, que tenemos que programar formas de vida, que tenemos que hacer cultivos orgánicos, que tenemos que ver que la patria es el otro, y esto no tiene nada que ver con ninguno de los últimos gobiernos de nuestro país. La patria es el otro me parece una frase fantástica, fantástica. Y ver en el otro a mí mismo, encontrarnos, mirarnos, solidarizarnos, aprender de las mujeres con su sororidad. Mucho tenemos que aprender de las mujeres. Digo yo que un movimiento político de desarrollo humano, si no es feminista, sus posibilidades son menos que mínimas. Si no tiene cabida la mujer en ese movimiento, si no aprovechamos la capacidad intelectual de la mujer, que es lo que siempre hemos minimizado, las posibilidades de un movimiento progresista son cero. Cero. Los varones seguimos pensando más o menos igual, seguimos actuando más o menos igual, hemos sido criados todos en el heteropatriarcado, en el machismo, nuestras ideas de política, de fronteras y demás están muy contaminadas por esa formación y las mujeres están como más libres de eso porque no se las preparó para guerreros como nosotros, se las preparó para ser tontas princesas y algunas zafaron y no lo son. Y todas tienen una capacidad intelectual igual a la de los varones. Y las pruebas están, ¿no es cierto?, en la gran cantidad de profesionales jóvenes universitarias, estudiantes, en los colegios donde solo podían ir varones en nuestro país y que ahora van varones y mujeres, pues las notas más altas son de mujeres, mirá. Entonces, papénsalo, vea. Me gustaría en los minutitos que quedan decir dos cositas de las plantas en esta fecha tan cálida a nuestros. No, no, cálida, por mucho calor, ¿no? ¿Qué hacemos con este calor y las plantas? ¿Qué hacemos? Bueno, es un calor no habitual en esta época del año. Hemos tenido unos días demasiado cálidos para octubre y noviembre. No es el fin del mundo, no, nada por el estilo. Simplemente demasiado calor. Sol muy fuerte, plantas muy quemándose. ¿Qué hago? Las tapo. Si estoy plantando tomates y pimientos que son para trasplantar en esta época, los primeros días le pongo un cartón, un trapo, algo arriba, con un palo, con algo, una jaula, lo que tenga, para que no le caiga el cartón o el trapo encima, y le doy una media sombra, que quede semisombreado. Poco a poco, dentro de 2, 3, 4 días, le voy corriendo esa sombra y ya lo dejo al rayo del sol. Pero si yo lo tenía guardado en un lugar, en un almácigo, o lo compré en un vivero y lo planto al sol, lo más probable es que en 1 o 2 días se haya muerto quemado. Bueno, que no le falte agua a las plantas. ¿Y que no le falte agua qué es? Yo veo a la siesta que mi planta de zapallo está con las hojas caídas por el suelo, voy corriendo y le riego. No. Una planta de papa, las hojas caídas, corriendo a regarla. No, es la siesta, es un trauma térmico, no hídrico. Entonces no la riego. Si a la noche se levantan las hojas, no la riego esa noche. Y si no se levantan de noche, la riego. Pero fíjense que además es una estrategia de la planta. El dejar las hojas caídas colgando hacia abajo cuando las horas de mayor insolación. Porque entonces el sol, en vez de pegarle de plano a la hoja, le pega soslayadamente, le pega de costado, no la quema, no le produce una quemadura a la hoja. Hace fotosíntesis, pero no se quema. Así que ninguna tonta las plantas. Ponen esa posición, que a mí me parece que están desesperadas por agua, porque quieren que el sol no las queme. Y seguramente en el suelo puede haber o no haber agua. De eso me voy a enterar recién en la noche, porque cuando ya no necesite bajar las hojas, si tiene agua suficiente, listo, va a levantar todas las hojas y va a quedar preciosa. Y si no, tengo que regarla. ¿Es momento de plantar? Sí, siempre es momento de plantar. Pero cuando hacen estos calores terribles, tengo que trabajar con las manos mojadas, tener un plato, un recipiente con agua, mojar las plantas que estoy trasplantando, mojar las raíces, trabajar con tierra ya mojada, riego antes el agujerito donde la voy a plantar, planto, pongo tierra muy húmeda y riego de inmediato. ¿Por qué? Y bueno, porque el ambiente está un poco seco y hace un calor muy, muy fuerte. El sol me puede quemar las plantas y el calor me las puede achicharrar. Listo. Sabemos qué hacer con las plantas con este calorón que tenemos ahora. Veremos qué hacemos con el medioevo. Al menos con el calor podemos hacer esto. Querida audiencia, lo quiero un montón. Los veo, los escucho, me escuchan, me meto de vuelta en su casa el miércoles que viene. A todas las radios amigas que nos están retransmitiendo, a todos los que nos escuchan en Capilla y en el resto del planeta, creo que en la ciudad de Erk también nos están escuchando, en Escandinavia también. Bueno, un saludo a todos los oyentes que hacen posible este programa. Los quiero un montón. Los voy a extrañar como de costumbre toda esta semana. Chao, querida audiencia. Con la luz de la mañana mi sombra va a trabajar, la voy siguiendo perdido, sin quererme despertar, porque soñando me encuentro, lo que despierto se va. Ay, si pudiera mis penas como las uvas pisar, de seguro que que echas vino, solito las vuelvo a entrar. En mis manos vino y penas nunca me pueden faltar. Cuando me siento morir es cuando más viva estoy. Es así como la vida brinda sus frutos al sol. Todo mi amor te daré, sos mi semilla de amor. De mí, el cielo los hará nubes que la lluvia traerá para bendecir las uvas que pronto han de madurar. La tierra negra bebiendo sangre, silencio y sudor. Día vendrá a buscarme porque de su vientre soy, y así maduro y añejo se hará vino este dolor. Cuando me siento morir es cuando más viva estoy. Es así como la semilla de amor. Sos mi semilla de amor.